Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El daño cerebral adquirido protagoniza hoy nuestro tiempo de radio. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, una lesión cerebral que irrumpe de manera brusca e inesperada en la vida de una persona. Los traumatismos craneoencefálicos originados por accidentes de tráfico, en la mayoría de los casos, los ictus, los tumores cerebrales y también las infecciones son la causa, la mayoría de las veces, del daño cerebral adquirido. Hoy en Punto de Apoyo hablamos con afectados y con expertos en el tratamiento de esta enfermedad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El daño cerebral adquirido es una discapacidad con gran incidencia, pero poco conocida a pesar de su magnitud. En España viven más de 420.000 personas con daño cerebral adquirido. El 78% de estos casos tuvieron origen en un ictus y el 22% restante en un traumatismo craneoencefálico y otras causas. Tenemos al teléfono a Javier Fernández, que es médico neurólogo en el Hospital de Torre Cárdenas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es el daño cerebral adquirido, aunque ya hemos adelantado algo? Bueno, el daño cerebral adquirido es cualquier tipo de discapacidad que se origina en un paciente previamente sano, es decir, que ha nacido con una estructura encefálica normal y a raíz de una lesión de cualquier tipo en esa estructura encefálica se genera una lesión cerebral que lleva a una afectación en el funcionamiento emocional, en la conducta, o en el cognitivo, principalmente en el físico, en el sensorial. Sí, finalmente lo que causa una discapacidad en esta esfera que he comentado. ¿Cuáles son las causas principales? Pues, como ya has comentado, la causa principal en nuestro medio son los ictus, tanto los ictus isquémicos, es decir, los infartos cerebrales, como los ictus hemorrágicos. Como segunda causa, sobre todo en gente joven, los traumatismos craneoencefálicos, cada vez menos por suerte, pero los accidentes de tráfico, los politraumatismos con traumatismo encefálico grave, pues también son una causa importante de daño cerebral adquirido. Y ya en menor frecuencia, pues tanto los tumores como infecciones, encefalitis, y por ejemplo pacientes con parada cardíaca que sufren una anoxia también pueden sufrir un daño cerebral adquirido. Son causas menos frecuentes, siempre tanto ictus como un traumatismo son las dos a tener más en cuenta en nuestro medio. ¿Y qué tipos de daño cerebral adquirido son los más frecuentes? Bueno, la causa más frecuente es el ictus con diferencia, y los tipos pues depende del tipo de daño cerebral adquirido, es decir, las características que tiene cada daño cerebral adquirido depende de la localización dentro del sistema nervioso a la que afecten. Según una localización u otra, pues pueden producir una sintomatología u otra. Entonces, tipos hay muchos según la zona de daño. Y hablamos de diferentes secuelas. Hay secuelas orgánicas, emocionales, como también ha comentado, motoras, cognitivas. Cuéntenos. Efectivamente, como ya decía, la localización es lo que va a dar una sintomatología u otra. Y también el paciente. Es muy importante incidir en que la evaluación de los pacientes con daño cerebral adquirido debe ser una evaluación individualizada. Un mismo paciente, dos pacientes distintos con una misma lesión pueden tener sintomatología diferente por muchísimos factores independientes de la zona de lesión. Entonces, ahí lo que recalcaría es que la evaluación de estos pacientes debe ser individualizada. El daño cerebral adquirido se ha convertido, doctor, actualmente en una de las causas más importantes de discapacidad crónica en sociedades avanzadas como la nuestra. ¿Se puede prevenir el daño cerebral adquirido? Totalmente. La causa principal, como ya comentábamos, son los ictus, y dentro de los ictus los más frecuentes son los infartos cerebrales, los ictus isquémicos. Con diferencia, el factor de riesgo más importante en este tipo de ictus es el tabaquismo. Le siguen la diabetes, la hipertensión, niveles de colesterol alto. Entonces, al final, lo que viene a decirnos esto es que la calidad de vida y el tipo de vida, el estilo de vida que se lleve es fundamental a la hora de prevenir la aparición del daño cerebral adquirido, principalmente con el control de factores cardiovascular, evitar ser diabético, hipertenso, tener colesterol alto, y sobre todo yo ahí recalcaría mucho el problema del tabaquismo. El tabaco es la gran causa de daño cerebral adquirido en nuestro medio. Y teniendo en cuenta que las secuelas son de diferente tipo, me imagino que también, por tanto, el tratamiento es siempre multidisciplinar. Eso, bueno, como ya decía, la evaluación de un paciente es individualizada, es decir, cada paciente va a requerir un tratamiento, pero el tratamiento que se le aporte a cada paciente también debe ser individualizado y orientado desde distintos puntos de vista. No basta con que a un paciente con daño cerebral adquirido, con un ictus, con la causa que sea, lo vea solo el neurólogo o el rehabilitador, sino que hay que atender a sus necesidades, a su discapacidad, y dependiendo del tipo de discapacidad, pues van a necesitar más que lo trate un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta o un neuropsicólogo. Entonces el abordaje es fundamental que sea orientado siempre desde el punto de vista multidisciplinar. No basta con que un solo profesional evalúe al paciente, debe ser un tratamiento orientado desde distintos puntos de vista, es lo que le va a aportar calidad al tratamiento. Los afectados por daño cerebral adquirido niegan muchas veces la enfermedad. En términos médicos se conoce como anosognosia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso no ocurre en todos los tipos de daño cerebral adquirido, ¿no? Como decía, la localización es lo que marca la clínica del paciente. Y sí es cierto que hay algunos pacientes que presentan anosognosia, la incapacidad para reconocer sus déficits, pero esto sobre todo lo vemos en afectaciones hemisféricas derechas, es decir, en lesiones, más frecuentes ictus o traumatismos en hemisferio derecho, que es el que se encarga, nos aporta la capacidad para reconocer el propio cuerpo y el entorno. Entonces, cuando se producen lesiones en esa región del cerebro, con mucha frecuencia, aparte de la discapacidad que genera en sí la lesión, también genera una incapacidad para reconocer el déficit. Esto tiene su implicación a la hora de rehabilitar. Si el paciente no es consciente del todo de su déficit, pues ahí tenemos una dificultad a la hora de entrar a rehabilitarlo, y es muy importante el abordaje de esa incapacidad, ¿eh? Es muy importante la labor que hacen ahí los neuropsicólogos. Para terminar, doctor, ¿qué mensaje transmitimos a los afectados? Bueno, primero, el primer mensaje que daría es el daño cerebral adquirido es evitable, ¿eh? Es decir, como siempre se dice, mejor prevenir que curar. Entonces, lo principal, lo fundamental en el día de daño cerebral adquirido es recalcar que hay que prevenirlo, ¿no? Hay que evitar fumar, el tabaquismo es una de las grandes causas, controlar la tensión, el colesterol, el azúcar, en definitiva llevar una vida sana, una alimentación saludable, ejercicio físico. Y para los pacientes afectados, pues lo importante es que, sobre todo los que están recién afectados por el daño cerebral, que sepan que trabajar duro tiene su recompensa, que si el tratamiento se hace un tratamiento intensivo, multidisciplinar, la mejoría en muchos casos es espectacular. O sea que hay cierto grado de esperanza también en cuanto a la rehabilitación de estos pacientes. Javier Fernández, médico neurólogo del Hospital de Torre Cárdenas de Almería, gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Y hablando de afectados, tenemos al teléfono a Carmen, la esposa de un afectado por daño cerebral adquirido. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos su caso. Pues el caso es que tenía la tensión, el azúcar y el colesterol muy alto, y entonces le dio un ACV hemorrágico, lo que se suele llamar comúnmente pues derrame cerebral. Le dieron dos, uno dentro del cerebro y otro fuera, porque cayó al suelo y dio con la cabeza en el suelo. Entonces se hizo un traumatismo cráneoencefálico también. Y bueno, pues tuvieron que operarlo de urgencia para salvarle la vida. Uh-huh. Sin saber que cómo podría quedar. ¿Y eso cuándo ocurrió? Pues hoy justamente va a ser 3 años. entre hoy y el 27. ¿Y qué secuelas se le han quedado a tu marido? Bueno, pues ahora, al cabo de 3 años, pues las secuelas que le han quedado son un trastorno de conducta, que de vez en cuando, porque él tiene afasia y disartria, que es afectada la comprensión con el habla. Entonces, ¿qué le ocurre? Pues que hablar no habla bien, o sea, le salen algunas palabras, pero pocas. Una conversación larga es verborrea lo que tiene, o sea, él le entiende polisílabos, monosílabos, o sea, palabras pequeñas, sueltas, entonces se le entiende, pero palabra, una frase larga, una conversación, pues le puedes entender una entre, o sea, es lo que más le ha afectado, porque la movilidad la recuperó bastante pronto. Le dio una hemiplejia derecha y estuvo casi un mes sin poder mover el lado derecho. Y bueno, en ese sentido, gracias a Dios, va al baño solo. Entonces, en apariencia, si no lo oyes hablar y lo ves sentado, lo ves de pie, lo ves bien, no le notas nada. Entonces, cuando habla y cuando, entonces cuando se le nota y cuando se le ve el problema y la secuela. Entonces, el problema este de conducta que te digo es que a veces, de vez en cuando, pues pierde los papeles porque interpreta algo mal, o sea, no interpreta bien algo que él vea o que se le diga, y entonces pues se altera, se enfada, en fin. Imagino que por tanto, por lo que me está relatando Carmen, el día a día es muy duro y es muy diferente, ¿no?, al día a día que vivían hace 3 años ahora, ¿no? Completamente diferente, cambia la vida totalmente. No es lo mismo, es otra persona, porque aunque le quede carácter y cosas de la otra persona que era, ahora es otra persona diferente. En todos los sentidos, él magnifica mucho las cosas. Entonces, le da importancia a cosas muy pequeñas que no la tienen. Entonces, el día a día, pues es no saber cuándo se va a enfadar, no saber cuándo te va a gritar, porque lo mismo está muy bien, muy cariñoso, está muy tranquilo y de repente algo lo altera y entonces pues se enfada bastante y entonces pues hay que tranquilizarlo, pero bueno, aparte de eso, de que ya son 3 años y ha estado en la asociación Daño Cerebral Vivir, hasta ahora hemos estado, y gracias a Dios me han ayudado mucho, porque verdaderamente sin la asociación, a ver, cuando sales del hospital sales sin ninguna información. No, lo justo que te dicen es, porque al principio él, pues creían, cuando lo trasladaron de Torre Cárdenas a la Cruz Roja, creían que no sabían si iba a poder andar, no sabían, porque los médicos, a ver, ¿cómo me explico? Cada caso, cada persona es un mundo diferente, porque los ictus son todos distintos, son... en todas las personas no reaccionan igual. Entonces, puede a una persona aceptarle más la movilidad, a otra persona aceptarle más el habla, como en este caso a mi marido, o como la conducta. Entonces, son tan dispares que los médicos realmente, al principio, no te pueden decir cómo va a quedar ni qué le va a pasar. Entonces, te orientan, pero sin saber bien cómo va a quedar ese enfermo que ha aceptado, ¿no? Entonces, al principio, pues todo fue una montaña muy grande y me informaron pues como que tendría que quizás coger cama articulada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sales muy perdido, es a lo que me refiero. Y entonces, cuando yo encontré la asociación, pues tanto a él como a mí nos ha venido muy bien y me sigue viniendo muy bien, porque aunque ahora mismo no está yendo en este momento, me sigue viniendo muy bien porque, a ver, son profesionales, aparte de muy buenas personas, se implican mucho en todos los afectados, sea del tipo que sea, y es una ayuda muy grande, porque una persona que esto te viene pues de la noche a la mañana, o sea, es algo que no te esperas, y entonces es un cambio total de vida, te da la vida 180 grados, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de relación de amigos, todo cambia completamente. Entonces es algo que lo tienes que ir superando y día a día tienes que ir aprendiendo y día a día junto con el afectado y los profesionales ir pues sorteando todos los problemas que van saliendo, ¿no? Carmen, ¿qué mensaje en ese sentido transmitirías para finalizar esta entrevista a una persona afectada o incluso a su familiar, como es tu caso, de un afectado por daño cerebral adquirido? Yo lo que les diría es que busquen información, que busquen ayuda, que no se queden en su casa, que no se queden pensando no hay nada que hacer o no va a mejorar, porque siempre hay una mejoría, siempre, aunque lenta, muy difícil, es como una montaña rusa, por decir, no sé qué ejemplo poner, pero es muy difícil. Entonces una persona sola es incapaz de llevar un caso así, porque un daño cerebral hay que tener en cuenta que su mente no está al 100%, entonces no sabes por dónde te puede salir. Entonces, que se ayuden de profesionales, que se ayuden, en este caso la Asociación Vivir la tenemos aquí en Ejido, y yo les diría eso, que busquen ayuda, que tengan paciencia y ya está, es que no, y que vivan el día a día lo mejor que puedan. Cuando venga un rato bueno, que lo aprovechen, y el rato malo viene solo, no hay que buscarlo, eso lo saben todos los afectados, de los familiares, eso lo sabemos todos, y entonces hay que buscar ratitos buenos, hay que buscar ratitos tranquilos, y hacer eso y llevarlo lo mejor que se pueda. Carmen, familiar de afectado por daño de cerebral adquirido, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por este testimonio tan valioso en este tiempo de radio. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. El 78% de los casos de daño cerebral adquirido son consecuencia de un ictus. Lo estábamos contando hace un momento con Carmen, con este testimonio. De ahí que la rehabilitación sea primordial en los primeros meses. El Saliente ofrece tratamientos específicos de fisioterapia, logopedia y rehabilitación en sus centros de atención integral y también en la residencia de gravemente afectados Francisco Pérez Miras de Albox, que dirige Dori Torregrosa. Dori, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días, Clara. ¿Qué tratamientos o plan asistencial ofrecéis en la residencia de gravemente afectados? Mira, el principal objetivo que nosotros contamos aquí con los programas de rehabilitación pues es tratar de aminorar los problemas cognitivos y físicos, las alteraciones y los cambios de conducta y carácter pues, que muestran las personas con daño cerebral adquirido, de manera que puedan funcionar al máximo nivel de su capacidad. Desde las áreas de atención especializada, psicología, fisioterapia y logopedia con las que cuenta la residencia, trabajamos la atención de los usuarios, la memoria, el lenguaje, la comunicación, las habilidades visoperceptivas y visoconstructivas, etcétera, con el fin de conseguir la mayor autonomía e independencia en estos usuarios. Y es importantísimo, entiendo, Dori, como directora de esta residencia que ofrece este tipo de tratamientos, ponerse cuanto antes manos a la obra para restaurar esas funciones dañadas en el cerebro, ¿no? Efectivamente, Clara, como tú dices, las personas con daño cerebral adquirido habitualmente poseen una disminución en las habilidades físicas y motrices, afectación de las capacidades cognitivas y alteración en el comportamiento y el carácter de quien las padece en ese momento, por lo que es de vital importancia iniciar la aplicación de estos programas de rehabilitación durante las primeras fases de su recuperación. De esta forma, lo que hacemos es anticiparnos, mediante la plasticidad cerebral, a cambios que sean funcionalmente beneficiosos para la persona afectada. ¿De cuántos afectados por daño cerebral adquirido, bien por ictus o por traumatismo, estamos hablando en la actualidad en vuestras instalaciones? Pues actualmente ha habido un aumento de usuarios en este sentido, ya que se han concertado más plazas en la residencia en este último año y actualmente hay unos 8 afectados con este problema. El Saliente utiliza nuevas tecnologías en las terapias con la estimulación de áreas cerebrales de forma siempre individualizada, personalizada, como además se recomienda desde los expertos, ¿no? Sí, mira, una de las principales características del daño cerebral adquirido consiste en la variabilidad entre unas personas y otras, así como las secuelas, lo cual nos exige un enfoque de atención individualizado y centrado en el propio usuario. Al ingreso del usuario en nuestra residencia, lo que hacemos es realizar una valoración integral y multidisciplinar de la área, con el fin de valorar las áreas más afectadas tras la lesión, así como las áreas que se han preservado. Una vez que analizamos los resultados de la evaluación, es cuando nosotros definimos el tratamiento por los distintos profesionales, el cual siempre se va a establecer atendiendo a los problemas, necesidades y prioridades del propio usuario. Y es que el ictus, lo estamos contando, Dori, es la primera causa de discapacidad en un adulto. Cada año, alrededor de 6.500 personas en Andalucía quedan con dependencia funcional tras sufrir un ictus. En este sentido, ¿qué ofrece la residencia de gravemente afectados? Háblanos de esas instalaciones, de los servicios, de las plazas. Pues mira, actualmente la Residencia de Personas con Discapacidad Física Francisco Pérez Mira, que se encuentra en la localidad de Albó, cuenta con unas instalaciones modernas y amplias, en las que un paciente con ictus o daño cerebral adquirido puede potenciar y mejorar todas las secuelas adquiridas por el desarrollo de la enfermedad. Actualmente contamos con 30 plazas concertadas con la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 10 plazas privadas. También contamos con la Unidad de Estancias Diurnas El Saliente, que cuenta para gravemente afectados físicos, que cuenta con 8 plazas concertadas y de las cuales actualmente hay 4 ocupadas. Para suplir las necesidades de todos nuestros usuarios, la residencia además cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y todos los recursos necesarios para conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, tanto a nivel psicológico, social como físico. Dori Torregrosa, directora de la Residencia de Gravemente Afectados Francisco Pérez Miras de Albox, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Llega el momento del oyente. Hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com la siguiente consulta. Hola, me llamo Amparo y tengo un familiar afectado por daño cerebral adquirido. Me gustaría saber si El Saliente ofrece algún tipo de servicio de logopedia para la recuperación de la voz. Gracias. Ahí estaba esa consulta. Tenemos al teléfono a Isabel Flores, logopeda del Centro de Atención Integral que gestiona El Saliente en Almería. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a este oyente? Pues mira, antes de hablar de este caso en concreto, me gustaría hacer unos pequeños apuntes con respecto al daño cerebral adquirido y los objetivos que tenemos como en la rehabilitación logopédica, ¿vale? El objetivo de la rehabilitación es recuperar o mantener el lenguaje y la comunicación, ya que ambos son necesarios para la reintegración y la normalización de la vida de estos afectados. Y los puntos más relevantes de la intervención los voy a resumir en 4 puntos, son: el lenguaje en su modalidad oral escrita, el habla entendida como el conjunto de mecanismos físicos, es decir, el control muscular, la coordinación fonorrespiratoria, que en estos son necesarios para producir el lenguaje oral. Luego también contamos con las habilidades sociales y de comunicación, que pueden verse afectadas después de una lesión cerebral y que dan a la persona las herramientas para relacionarse con el entorno. Y por último, la deglución, que es la capacidad para tragar los alimentos, tanto sólidos como líquidos. ¿En qué consistiría un tratamiento de rehabilitación del habla o de la voz, Isabel? Pues en este caso hablamos de alteraciones de habla, que son conocidas como disarcias. Estas son debidas a una lesión del sistema nervioso central o periférico y que da lugar a una parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla y que implican los mecanismos que participan en la producción del habla, que son la respiración, la fonación, la articulación, la resonancia y la prosodia. Así que aquí para desarrollar los tratamientos van en función de los déficits y de las capacidades preservadas. Para los tratamientos de voz, pues son ejercicios de respiración, de hipotación vocal, de soplo, que van encaminados pues para mejorar la intensidad, el tono y el timbre de la voz del paciente. Y en los casos que no es posible la recuperación de voz, pues existe la posibilidad de entrenar y instalar pues los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Y para los tratamientos de habla, pues hacemos ejercicios de articulación, de ritmo, discriminación auditiva, la apraxia bucofonatoria. E igualmente, en los casos que no es posible la recuperación de habla o un habla inteligible, pues se instauran los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. ¿Con qué resultados se cuenta El Saliente en este sentido después de las personas que hayan utilizado este servicio para recuperación o rehabilitación del habla o la voz, Isabel? Pues los daños cerebrales adquiridos dependen del tipo de lesión, del tiempo que ha pasado desde la lesión y de la evolución personal. No hay un resultado objetivo porque, ya te digo, depende muchísimo de la persona y del tipo. Pero me imagino que siempre, bueno, pues se les puede ayudar en muchísimos casos a recuperar la voz, con lo cual es importante hacer el tratamiento. Sí, y además un tratamiento que que va con una atención individualizada, que ya se realiza a través, después de una valoración inicial con la persona. Pues ahí queda anotado para esta oyente que tenía esa duda. Isabel Flores, logopeda del Centro de Atención Integral que gestiona el Saliente en Almería. Gracias. Vale, ustedes, gracias. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos, como ha hecho Amparo, a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de que el Saliente informa sobre las medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad. Sí, porque el Saliente está informando a todas las empresas de más de 50 trabajadores de las medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad. ¿Y qué son las medidas alternativas? Pues son la opción que ofrece la ley a empresas, como he dicho, de más de 50 o más trabajadores que están obligadas a reservar una cuota del 2% de su plantilla a personal con discapacidad y que excepcionalmente no pueden cumplir con dicha obligación. Entonces, para enumerar muy rápidamente cuáles son las medidas alternativas a las que puede acceder una empresa, pues vamos a decir que son cuatro: la realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o un trabajador autónomo discapacitado para el suministro a la empresa de materias primas, bienes de equipo o maquinaria, o cualquier bien necesario para el desarrollo de la actividad propia de la empresa obligada. El segundo es la realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o un trabajador autónomo discapacitado para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. El tercero es hacer donaciones o patrocinar actividades de inserción laboral, creación de empleo, etcétera, a favor de personas con discapacidad, desarrolladas con fundaciones o asociaciones de utilidad pública dedicadas a la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de los discapacitados. Y por último, la cuarta es constituir un enclave laboral previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 290/2004 de 20 de febrero. Y la Junta ha abonado una buena noticia, una cantidad para el empleo en centros especiales de empleo, como el del Saliente. Sí, exactamente, porque la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha abonado un total de 2.048.541 euros a los centros especiales de empleo que operan en la provincia de Almería para apoyar el mantenimiento de 883 puestos de trabajo de personas con discapacidad. Así lo ha trasladado en una nota el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, quien ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de los centros especiales de empleo calificados en la provincia. Y terminamos hablando del CERMI, que ha elaborado una guía de accesibilidad y para defenderse de discriminaciones. Sí, porque el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha elaborado una guía práctica con el objetivo de impulsar la activación de la accesibilidad universal y defenderse ante situaciones discriminatorias por la ausencia de la misma, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Con el título Activando la accesibilidad universal, la guía recuerda que la igualdad se basa en que se debe aceptar que todo el mundo es diferente y que la diversidad es parte de la vida. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Pues ya despidiendo el mes, hoy terminamos. Sí, además terminamos con esta noche magnífica de Halloween, que están todos los almerienses invitados a la capital, que hará la noche en negro, y nosotros desde el Saliente el jueves pasado realizamos un taller de máscaras con la temática de Halloween y una merienda. Y nos lo pasamos, la verdad, que muy bien, estuvo muy divertido. Fue una tarde terrorífica, una ¿no? Una tarde terrorífica, la tarde más terrorífica del Saliente en el año que llevamos. Y luego este jueves también tenemos cita en el Auditorio Maestro Padilla. Vamos a ir a ver un espectáculo de títeres y objetos animados que lo han realizado la Asociación de Voluntarios de la Caixa y en colaboración de la FAN. Y iremos, todos los socios que han querido asistir, iremos a ver este espectáculo de títeres. También para este mes tenemos pensado ir a una actividad de microteatro que, bueno, se realiza en un bar de Almería, que iremos, nos juntaremos un grupito, los que quieran los socios, y se trata un poco de acercar un poco el teatro directo a las personas. Y a eso, estaremos allí, que tú pagas a lo mejor lo que es lo que te tomas y hacen teatro en directo de varias temáticas. Qué interesante. Sí, es muy interesante además porque es una cosa que está en Almería pero la conocemos poco. Entonces vamos a acercar un poco el teatro directo a las personas que son socios del Saliente. Y tenemos ya fecha, eso sí, para la campaña de prevención de accidentes de tráfico que empieza la semana que viene, ¿no? Sí, empieza de hecho el 9 de noviembre, una campaña de accidentes de tráfico que la realiza María Dolores, que es una técnica del Saliente, un técnico también de Delegación General de Tráfico y además un afectado. El tema es sensibilizar a los jóvenes con el tema de prevención para los accidentes de tráfico. Además, nosotros hablaremos en el siguiente programa, ya lo adelanto, sobre esta campaña. Sí, una campaña además muy importante para la prevención. El 9 de noviembre estaremos en el Instituto Martín García Ramos en Albao, el 21 de noviembre en el Instituto Sierra de la Filabra en Serón y el 23 de noviembre en el Instituto Entre Sierra en Purchina. Si queréis estar informados, podéis agregar el número 699-525-266 a vuestro número de teléfono móvil y os mandamos toda la información por WhatsApp. Siguen en pie los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y por último, recordaros que seguimos teniendo plazas libres en las 10 guarderías que gestiona El Saliente, que también las podéis ver a través de nuestra página web. Ana, feliz noche de Halloween. ¡Feliz noche a todos! Que sea terrorífica. Sí, mucho. como mandan los cánones, porque ya como nos hemos hecho con la tradición, sí, pues ya la celebramos. Sí, ya nuestra, hay que celebrarla. Esta tarde todo el mundo, esta noche Almería, a las calles. La noche en negro. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara, siempre. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa. El próximo lunes hablaremos, como hemos adelantado hace unos minutos, de las campañas de prevención de tráfico que organiza El Saliente a partir de la próxima semana y además desde hace más de una década en colaboración con la DGT. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.